Segundo bloque de Cuarentena con la Minga, y bueno, si de temas se tratan, muchos tienen que ver siempre en este programa con el Che Guevara y con los caminos del Che, que los venimos recorriendo desde hace rato. Inclusive estos caminos también los viene recorriendo La Poderosa 2 de la mano de su creador o de su recreador, que es Gustavo Agra, que está en Buenos Aires. Alguien que ya habló con nosotros y alguien que también ya habló con nosotros es gente del Museo La Pastera, que está en Neuquén, en San Martín de los Andes, en el sur del país. Bueno, hoy vamos a charlar con mucho agrado con la guía del museo, que es Cristina. Cristina, bienvenida a Radio La Minga, a Cuarentena con la Minga. ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, conocer un poco más sobre La Pastera. Exactamente. Bueno, ya hablamos con Celeste, con Darío varias veces también. Pero bueno, ahora el acontecimiento es que La Pastera agarró la ruta y ha llegado, por fin, nuevamente, después de muchísimos años, a reencontrarse con ese galpón que la cobijó durante una noche. Exacto, una semana. Una semana, perdón. Una semana, que él escribe en el libro Notas de Viajes, y pasaron 70 años de este primer viaje por Latinoamérica, y La Pastera una vez más vuelve a recibir La Poderosa. Qué emoción, ¿no? Me imagino para mucha gente el verla ahí en la puerta, en esta foto que están recorriendo todas las redes sociales. Exactamente, volver a tenerla acá y, bueno, volver a viajar con Ernesto Guevara en este primer viaje, y toda la historia que implica justamente La Poderosa en San Martín de los Andes. Contame, Cristina, si ya está en exposición, si la gente ya la puede ver. La gente ya la puede ver, cada uno, ya sea los residentes de San Martín de los Andes que vienen a conocer justamente la moto, y también los turistas que se acercan a conocer el museo ya pueden sacarse una foto con ella. Un renovado museo después de apuntalamientos de lugares que estaban venidos abajo por la edad que tiene La Pastera. Recordemos que La Pastera era un galpón del Parque Nacional que tiene muchísimos años. Exactamente, se construyó en el 46, como dijiste vos, se tuvo que hacer una pequeña mantenimiento porque por el paso del tiempo se estaba inclinando, y estuvo un tiempo cerrado para poder mantenerlo de nuevo en su ubicación original. Exacto. Y hoy volvimos a abrir las puertas. La gente que quiera visitarlo en este momento, ¿qué días está abierto el museo y en qué horarios? Tenemos todos los días abiertos, menos los domingos, de 10 de la mañana a 1, y estamos de 6 a 8 de la tarde. Perfecto. Bueno, Celeste ya la otra vez nos contó varias veces qué es lo que se puede ver dentro del museo. Es un museo que tiene material que fueron mandando del Centro Che Guevara de Cuba también, que lo podemos ver en el Cel Che de Rosario, acá en Villa Nidia, en Altagracia. Y bueno, estos caminos del Che nos llevan a recorrer estos espacios que bueno, que son sus ciudades, sus lugares, su anterior vida, a ser un revolucionario en cuanto a Cuba se trata, porque él creo que ya con sus viajes, con su moto, con su bicicleta motor y con La Poderosa, ya se daba cuenta la gente que era un revolucionario de la vida. Exactamente, bueno, nosotros cada espacio en Argentina tiene una parte de lo que fue toda su vida. O sea, bueno, Córdoba tiene lo que es la infancia, Misiones también, y Rosario, San Martín, un poco de él, conocer el resto de lo que fue su vida. Y bueno, este espacio también todo dedicado a vida y pensamiento de Ernesto Che Guevara. Cristina, contanos un poquitito cómo llegaste a formar parte de La Pastera. ¿Fue una iniciativa tuya o fue un trabajo que se dio así, como un trabajo normal? En realidad, terminé la carrera de guía y me encontré en el museo. Justo me hacían un curso de fotografía, porque La Pastera tiene esto de poder tener diferentes eventos culturales, y uno de ellos era poder aprender fotografía. Y al acercarme y encontrarme aprendiendo fotografías, se dio la posibilidad de poder trabajar como guía, porque era guía de turismo. Así que aproveché el momento y dije, vamos a conocer un poco más sobre este icono mundial que todo el mundo conoce y muy pocos saben cuál fue su vida. Cristina, bueno, tu nombre completo es Cristina Gutiérrez. Sí. ¿Qué edad tenés, Cristina, si querés decirla? 36. ¿Y qué es Ernesto Guevara dentro de tu vida, dentro de tu vida laboral y dentro de ese espacio en San Martín de los Andes? Y es un ícono que justo recién estaba hablando con una persona que había entrado al museo y hablábamos de esto, de un ícono que fue fiel y coherente en sus ideas y sus pensamientos. Y quizás vivió mucho a través de su viaje, es una realidad social que hasta el día de hoy seguimos viendo y que por eso sigue latente y que todo el mundo alguna vez escuchó hablar de él. Es así. El otro día estaba hablando con por WhatsApp con un vecino acá del pueblo, que también es vecino ahí de San Martín de los Andes, es Hugo. Él vive acá en Villa Jardino durante una parte del año, la otra parte del año allá. Me mandaba fotos, estaba ahí en la puerta de la pastera. Todavía no había llegado la Poderosa. Y bueno, ahí estábamos charlando y me mandaba fotos de todo. Y me quedó a mí la espina de cómo llegó la Poderosa desde el taller de Hugo, el taller de Buenos Aires, hasta ahí desde lo de Gustavo Agra. Se nos viene la temporada de verano para San Martín de los Andes y justamente se planificaba que se iba a hacer. Surgió junto con la Secretaría de Cultura de San Martín poder presentar en la noche de los museos, el 15 de enero, alguna actividad que sea algo que atraiga a la gente, y nos acordamos que ya había estado acá en San Martín de los Andes y que había venido mucha gente y que mucha gente quedó con ganas de volver a verla. Así que a partir de este momento, bueno, dijimos, bueno, tiene que volver a la pastera. Así que Darío Fuentes, el director del museo, se comunicó con Gustavo y, bueno, estaba justamente en Córdoba, así que se iniciaron todos los trámites para poder traerlo a San Martín. ¿Cómo viajó? ¿Viajó en un vehículo en especial? ¿Tardó mucho? Se trajo en un transporte de mudanzas a San Martín de los Andes, venía muy bien protegida, y no fue mucho la tardanza en realidad. Pensamos que íbamos a tardar de tenerlo un poco, la espera iba a tardar un poco más, pero por suerte fue rápido y ya pudimos tenerlo acá en San Martín de los Andes. Qué bueno. Y estas fotos que yo tengo son afuera. ¿Cómo las ponen? ¿Las ponen afuera? ¿La guardan? ¿Está adentro? Por un tema de protocolos las tenemos afuera, porque el galpón es chiquito como para como a mucha gente le interesa venir a conocer la pastera, decidimos, y con los días están hermosos acá en San Martín de los Andes, poder ponerla afuera para que la gente, además del que pase por la vereda, la pueda ver y se pueda acercar a tomarse una fotografía. Sin subirse, solamente apoyándose de costado. Exactamente. Recordemos que esta moto no es una moto común y corriente, es una moto del año 1939, una moto muy pesada que encima, para adaptarla a todo este follaje que tiene encima, que es para recrear la historia, aún es más pesada y calculo que para moverla necesitan varias personas. Sí, por lo menos, sobre todo porque el museo cerramos a la tarde y volvemos a abrir a la mañana, o sea que necesitamos entrarle y volver a sacarla cuando volvemos al museo. Y si no, mira, me ha tocado gente que se acerca a sacarle una fotografía y a veces me dice, ¡ay, qué lindo! Se encuentra la Poderosa en San Martín de los Andes, y mientras la van sacando ya están ahí mirando atentos como para poder sacarse una fotografía. Claro. Sobre todo la gente de San Martín de los Andes que pasa por la vereda. Obvio, porque sabe la historia. Recordemos que esta moto es una Norton 500 del año 1939, que está recreada sobre esta otra moto que también es una Norton 500. Esta moto participó de escenas de la película Diarios de Motocicleta con Gael García Bernal y Rodrigo de la Serna, y también estuvo en la alfombra roja en los Oscars, porque la película ha ganado Oscar. Exactamente, y la película participa mucho Alberto Granado, que es justamente que va atrás de escena recorriendo cada uno de los lugares que recorrió en este primer viaje. Exactamente. Cristina, bueno, a disfrutar este momento que, bueno, como lo disfrutaron las chicas acá en el museo, porque la gente es como que ya le viste la cara cuando ve la Poderosa. Aunque no sea la Poderosa que montaron Albertico y Ernesto, es lo más parecido que pudo hacer el gran Gustavo Agra, que verdaderamente es uno de los genios de la mecánica de nuestro país. Sí, y se me olvida contarte antes que nos despidamos que también va a estar la muestra 80 Che del Centro Pablo de Cuba. Ah, buenísimo. Son 15 afiches que serán presentados justamente en la noche de los museos. ¿Cuándo va a ser esto? ¿A partir de cuándo? Del 15 de enero. Perfecto, 15 de enero, o sea, en plena temporada alta. Estrena temporada alta, exactamente, y también va a ser presentada la Noche de las Artes. Qué bueno. Que será en febrero. Qué bueno. ¿Y eso después lo van a documentar en los distintos Facebook que tienen ustedes para los que estamos lejos y no lo podamos ver? Exactamente, todo lo que se va haciendo y todo lo que va a ir recorriendo La Poderosa se va a ir a través de las páginas, de la página de La Pastera, Instagram, también Face, van a poder ver todo lo que se va haciendo con La Poderosa y lo que va a ir recorriendo. Perfecto. Recordamos que también está el nuevo Facebook que te tiene Darío, que es Los Caminos del Che, donde va saliendo también mucho. Cristina, bueno, agradecerte estos minutos y también agradecerte por seguir impulsando la historia de nuestro gran revolucionario argentino, Ernesto Che Guevara. Muchas gracias a ustedes y, bueno, invitados a conocer La Pastera y este espacio dedicado a vida y pensamiento de Ernesto Che Guevara. Cristina, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Cristina Gutiérrez, guía de La Pastera en San Martín de los Andes, Neuquén, para los micrófonos de Cuarentena con la Minga.